jugándome la vida por un sueño, corriendo una carrera sin final. Mi proyecto fui creciendo, dejando mi pasado atrás. Cosas importantes fui aprendiendo, momentos que no olvidaré jamás. El sueño que guardaba con el tiempo, de a poco fue haciéndose realidad. Oh,